Después de la lucha, siempre se ha cogido el judo. AC pone el sonido y Cristo el flow. Hoy, con toda mi alma, quiero agradecerte. Aunque yo sé que he fallado muchas veces, cuando he caído, tú me has levantado. Por eso te canto y te alabo. Hoy, quiero brindarte toda mi alabanza, pues has cambiado mi lamento en danza. Quiero decirte que tú eres mi esperanza, por eso te canto y te digo. Sin ti, yo no tengo esperanza, pues tú me has demostrado toda tu confianza. Sabes que yo te brindo mi alabanza, porque tú has cambiado mi lamento en danza. Eres para mí alguien mucho importante, pase lo que pase, siempre vamos para adelante. Nunca voy para atrás, nunca me detengo, porque bajo tu sombra siempre me mantengo. Pues tú me has cambiado y sanado el dolor. Ya la obra y la batalla, soy más que vencedor. Y como dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy, con toda mi alma, quiero agradecerte. Aunque yo sé que he fallado muchas veces, cuando he caído, tú me has levantado. Por eso te canto y te alabo. Hoy, quiero brindarte toda mi alabanza, pues has cambiado mi lamento en danza. Quiero decirte que tú eres mi esperanza, por eso te canto y te digo. Sabes que hace mucho tiempo me conoces y sabes que yo te amo desde entonces. A mi lado tú siempre has permanecido, por eso yo te canto, por eso yo te digo que te adoro. Te amo y sin ti no puedo seguir, porque tú eres mi esperanza y todo mi vivir. Tú has sido siempre mi fortaleza, por medio de tu ritmo yo te brindo esta promesa de adorar. Aunque yo sé que he fallado muchas veces, cuando he caído tú me has levantado. Por eso te canto y te alabo. Hoy quiero brindarte toda mi alabanza, pues has cambiado mi lamento en danza. Quiero decirte que tú eres mi esperanza, por eso te canto y te digo. Hoy te agradezco por el amor que tú me has dado. Transformaste mi vida y borraste mi pasado. Gracias por el amor que tú me has regalado. Por eso yo te canto, por eso yo te alabo. Agradecerte, aunque yo sé que he fallado muchas veces, cuando he caído tú me has levantado. Por eso te canto y te alabo. Hoy quiero brindarte toda mi alabanza, pues has cambiado mi lamento en danza. Quiero decirte que tú eres mi esperanza, por eso te canto y te digo. Hoy con toda mi alma quiero agradecerte, aunque yo sé que he fallado muchas veces, cuando he caído tú me has levantado. Por eso te canto y te alabo. Hoy quiero brindarte toda mi alabanza, pues has cambiado mi lamento en danza. Quiero decirte que tú eres mi esperanza, por eso te canto y te digo.